Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas y que nos acompañan siempre en estos espacios. Los invito a que nos dejen desde ya en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntitas, porque todas las vamos a responder acá en directo con nuestro especialista del día de hoy. Voy a dejar por acá por escrito un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que se acuerden, se animen, mejor dicho, a dejarnos todas sus preguntitas en el chat. Mientras tanto voy a ir mandando saluditos hasta San José, también hasta Tucumán, Argentina. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Y quiero contarles un poquitito del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a Laura Nieto, quien nos propone el siguiente título: Transforma tu vida con la decodificación biológica. Para quienes no la conocen, Laura es especialista en salud mental y bienestar emocional, con formación en descodificación biológica, nueva medicina germánica, PNL e hipnosis ericksoniana, habilidad en terapia emocional, cuántica, energética y sanación integral. Así que voy a darle la bienvenida. Con ella vamos a estar hablando cómo la descodificación biológica es un método terapéutico que vincula las emociones y los conflictos internos con enfermedades físicas. Así que ya le estoy haciendo llegar el enlace para que nos acompañe y nos pueda contar un poquitito más. Vamos a ver. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Fairuz, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Qué gusto enorme estar contigo nuevamente en estos espacios y con un tema tan interesante. Un placer, como siempre, Fairuz. Muchas gracias. Gracias a Mindalia. Y pues sí, este tema tan interesante, ¿no? De la descodificación biológica. Bueno, es un tema, ya sabes, es una técnica pues relativamente nueva, novedosa, que nos lleva profundamente a llegar a esas raíces emocionales que nos llevan a tener bloqueos a nivel físico o vitales, de bloqueos en nuestra vida, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con abundancia, con trabajo, con relaciones, ¿no? Todo proviene de emociones que quedaron ahí atrapadas. Entonces, la intención es como, a ver, ¿cómo la podemos utilizar el día de hoy, la descodificación biológica, para hacer esas transformaciones profundas y que nos lleven a trascender toda esta información, ¿verdad? Entonces, Claro, por supuesto. Laura, ¿sabes que tu internet está fluctuando mucho y se te ve muy pixelada? ¿Será que puedes, por favor, fijarte si estás conectada a los datos o al Wi-Fi? Ahora no te escucho. No te podemos escuchar. Espero que ya, Fairuz. A ver, ¿está? Ahí estás. Espero volviendo. Ya. Ahí estás. Espero volviendo. Que... ya. Estamos. Listo. Aquí es. Está un poquito rara tu conexión, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo así. Laura, cuéntanos un poquitito. Hablabas que son, o estábamos hablando que pueden ser dificultades emocionales, ¿sí? ¿Cómo es posible que no podamos reconocer a la primera de cambio esas emociones? ¿Por qué siempre pasamos antes quizás al dolor físico? Claro, bueno, esto tiene que ver con lo que hemos aprendido tenemos que reconocer que hemos aprendido a echar la culpa fuera, ¿no? Cuando no estamos desde esta perspectiva. Pues la descodificación biológica te lleva a un cambio de vida. Por eso es muy transformador, ¿no? A que tomes una conciencia diferente. Normalmente es que nos pasa un síntoma o una enfermedad que esté en nuestro cuerpo. Estás pensando en que si te expusiste al frío, si has comido algo que te ha hecho daño, pero nunca miramos hacia adentro hasta que empiezas a entrar en toda esta información. ¿Qué es lo que pasa? El ir adentro, tenemos que entender que nuestro cuerpo expresa esas emociones las cuales no expresamos conscientemente o no nos adentramos a sentirlas, ¿sí? Todo lo que es de descodificación, biodescodificación, es una técnica que yo creo que la base principal, bueno, la base principal proviene de la nueva medicina germánica. Para mí es impresionantemente apasionante ese tema, ¿no? Porque lo que el creador es el doctor Hammer, él lo que nos dice es que toda enfermedad proviene de un impacto emocional, el cual es sorpresivo, de forma dramática, sin solución aparente, y el cual nos callamos. Es como vivirlo en soledad. No es que estemos solos, claro que siempre estamos acompañados, pero no tenemos, o sea, no lo expresamos lo que vivimos. Y a veces puede ser tan rápido que no tomamos conciencia. Laura, perdón que te interrumpa otra vez, pero tu conexión es muy, muy débil en este momento. Veamos si la podemos mejorar de alguna manera, quizá poniendo solo los datos o conectando de nuevo el Wi-Fi. Oh, a ver. Porque se te distorsiona la imagen y la voz. Ok, un segundo. Pedimos disculpas a todas las personas que nos están acompañando. Mientras tanto, déjenos por aquí todas las preguntitas que tengan, que vayan teniendo sobre esto que estamos conversando. Espero que ya. A ver, ahí estamos otra vez. Vamos a ver si lo podemos mantener el resto del directo. Laura, dijiste algo muy importante y es que estamos o aprendimos a hacerlo de esta manera. ¿Sí? A mirar para afuera, a lo que acabas de decir, a echar la culpa de afuera. ¿Cómo podemos entonces desaprender esto para aprenderlo de una manera, aprender a hacerlo de una manera distinta? Claro, es volver a tomar contacto con nosotros mismos, con nuestras emociones, de ver qué estamos sintiendo. No, si todo proviene de un impacto emocional, según nos comprueba la nueva medicina germánica, es como, a ver, esos impactos, todo el tiempo que estoy sintiendo. Así es, vamos tan en piloto automático que viene de programaciones que están muy arraigados a nosotros. Tenemos que comprender, desde la descodificación se estudian tres libros principalmente. Un libro es nuestro libro, nuestro primer libro es el libro de vida, ¿no? Todas nuestras vivencias, el cómo vivimos nuestras emociones genera programas, los cuales vamos repitiendo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para tener un síntoma o para que una enfermedad aparezca en nuestro cuerpo, es porque debía haber vivido algún conflicto emocional fuerte. ¿Cómo podemos llegar a él? Pues, ¿desde cuándo? ¿Cuándo, no? Ir un poquito antes para ver qué estaba pasando, cuál era la situación. Y bueno, y lo que nos ofrece la descodificación biológica es ese mapa que proviene de la nueva medicina germánica, en el cual está comprobado científicamente cómo, dependiendo de las emociones, hay ciertos órganos que se activan. Y estos órganos que se activan, a lo cual llamamos la enfermedad, es un programa biológico adaptativo para la situación que estoy viviendo. O sea, es un programa perfecto, no tienen nada de malo. Lo que pasa es que la biología no juzga. Está buscando que tu cuerpo se adapte a una situación que tú estás viviendo. Entonces, cuando vamos y entendemos el código secreto, ¿no?, que hay detrás de la enfermedad, de cualquier bloqueo en nuestra vida, pues podemos contactar con esas emociones. Si ya tenemos un mapa y sabemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo tiene que ver con enojos, digo, así por abreviar, porque son muchas cositas, ¿no? Pero, por ejemplo, el aparato respiratorio tiene más que ver con miedos, así también muy general. Bueno, pues ya tenemos un mapa, ¿no?, de qué tal órgano y la forma como, o sea, como manifiesta una enfermedad, tiene que ver con ciertas emociones ocultas. Entonces, cuando vamos y encontramos esa situación de estrés y la expresamos y logramos que la persona contacte con sus emociones, encuentre esa emoción oculta y haga, o sea, y exprese todo lo que no pudo expresar en ese momento, pues digamos que el conflicto ya va bajando. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de hacer el trabajo terapéutico, a ver, por ejemplo, qué recursos hicieron falta para que lo vivieras diferente, para que tuvieras otra percepción acerca de eso, ¿no? Pero ese es una, ese digamos que está en nuestro libro de vida de actual, ¿no? Donde están nuestras emociones. Hay otro libro que es el de la, de, que es el proyecto de vida, que proviene de todo lo que llamaríamos proyecto sentido, que proviene de todo el entorno que se está viviendo desde antes de la concepción, durante la concepción, el embarazo, cómo se vive el parto, todo lo que está pasando, todo eso crea en nosotros un proyecto. Entonces, digamos que todas esas emociones que viven, que están viviendo nuestros padres en ese momento, cualquier bloqueo, determina muchísimo el cómo va a ser nuestra, o cómo es nuestra personalidad ahora. Y otro tema que es muy apasionante también, pues es el libro transgeneracional, ¿no? El cómo todas las vivencias de nuestros ancestros y todos esos bloqueos que ellos han tenido, tuvieron en su vida, lo no resuelto, está presente en nuestra vida, porque heredamos información que proviene de ellos, ¿sí? Así como heredamos el temperamento, el color de piel, el cabello, los ojos, pues también heredamos esa información y esos bloqueos que no han sabido resolver. Laura, estos bloqueos, hablando un poquito del transgeneracional, ¿pueden ser también, cuando se presentan a nivel físico, pueden ser algunas enfermedades, digamos, hereditarias? Claro que sí, pero ¿qué es lo que hay detrás de esa enfermedad hereditaria, por ejemplo? Es un conflicto no resuelto. Entonces, lo que vamos a ir a indagar, o sea, se busca en el transgeneracional, por ejemplo, que por ejemplo, enfermedad estamos repitiendo con respecto a algún ancestro, ¿no? También, esa enfermedad, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo, ¿no? Como la piel, tiene que ver con un conflicto de separación, ¿no? Normalmente la piel sirve para tener contacto. Entonces, cuando hay una separación y falta de contacto, pues podemos tener un síntoma en la piel. Entonces, siempre que, o, bueno, cuando una persona viene a consultar sobre un síntoma en específico, independientemente de que hacemos todo el trabajo emocional, volteamos a ver nuestro árbol genealógico, nuestro transgeneracional, para ver qué ancestros han tenido vivencias de separaciones y las cuales se pasan a nuestras generaciones. Porque digamos que ese bloqueo emocional o esos conflictos que ellos no resolvieron, ahora están en nuestra vida. Entonces, ahí es la manera de hacerlos conscientes. Entonces, es ir a echar una miradita para atrás, ¿no? Yo siempre digo, o cuando me piden información así de, a ver, ¿qué vamos a trabajar? Bueno, tenemos que comprender que para que a nosotros nos esté pasando hoy, ahorita algo, tuvieron que pasar muchas cosas antes, ¿no? Entonces, ir a indagar en toda nuestra información que digamos que quedó en nosotros, en nuestras células, pues es lo que nos lleva a esa gran transformación, ¿no? Fíjate qué poderoso también. Estamos muy acostumbrados, quizás cuando hablamos de dolores físicos, buscar un único método que todos conocemos, pero qué importante saber que hay otras cosas que se pueden mirar como complemento, por supuesto, ¿sí? Claro. Otras cosas que también existen y que, a pesar de que son intangibles, forma parte de nuestra historia y lo que vinimos a hacer ahora. Claro, y como tú dices, Cyrus, o sea, no es que dejemos, por ejemplo, de atendernos médicamente, ¿no? Pero es una herramienta muy poderosa que si la vamos juntando con todo lo que queremos, es como ir entrando en coherencia, ¿no? Ponerme en coherencia, porque ¿qué es lo que pasa? Algo muy importante, podemos ir a ver por ejemplo, una persona viene con algún bloqueo, una situación en su vida que quiere cambiar, una enfermedad, pues podemos ir a ver qué pasó en el libro actual, ¿no? De vida, ¿no? Algo debió haber pasado, algo debió haber vivido emocionalmente, un bloqueo. Pero, ¿por qué es tan importante y transformadora la descodificación? Porque nos lleva a las raíces, ¿no? A ver, ¿qué pasó cuando se estaba formando el cuerpo de la persona que que dejó ahí programas y qué proviene de sus ancestros. ¿Por qué es importante esta información? Porque independientemente de que hagamos un trabajo emocional, la cual trae muchísimas herramientas, si no somos conscientes de lo que hemos heredado y de cómo repetimos patrones inconscientemente, entonces puedes desbloquear ese síntoma, esa enfermedad, pero si vuelves a repetir el patrón, de alguna manera se va a expresar en tu vida, de otra forma, ¿no? O sea, o se puede repetir lo mismo que estás queriendo desbloquear. Entonces, por eso es tan poderoso ir indagar en toda esta información. Laura, hablamos un poquito de la parte física de, digamos, sí, reacciones físicas, por ejemplo, de lo que hemos sentido. Pero podríamos estar hablando también de situaciones, de bloqueo de situaciones, por ejemplo, cuando hablamos bloqueos de abundancia, bloqueos laborales, también podríamos indagar a través, con esta terapia podríamos indagar para llegar a la raíz. Claro, totalmente. Tenemos que entender que guardamos una información a nivel celular que no solamente nos marca genéticamente, o sea, no en cuestión física, sino que también va, digamos que vamos a emitir una frecuencia que nos trae cierto tipo de experiencias, las cuales no fueron resueltas por nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el sentido biológico, no? ¿O cuál sería el sentido a nivel familiar de no tener abundancia, ¿no? O de no tener acceso a oportunidades, al dinero. Bueno, pues porque hay un bloqueo por el cual alguien vivió algo, ¿no? Podemos ir a buscar, es cosa de buscar, ¿no? No sabemos qué vamos a encontrar, pero ir a buscar a ver quién sufrió por dinero, a ver qué pleito hubo por dinero, si hubo muertes, enfermedades, si por ejemplo, problemas de herencia, muchas cosas se pueden encontrar que puede estar bloqueando nuestra abundancia. Entonces, claro que sí, también, ¿qué es lo que pasó? Ahí quedó atrapada una emoción en el ancestro, que también puede estar atrapada a nivel de nuestra vida, en estos seres libros, ¿no? Entonces, cuando vamos y encontramos esas raíces, y eso, es que eso establece un sistema de creencias, los cuales son muy inconscientes, que no podemos, digamos, como de forma racional y lógica y decir, va, ¿no? Es un bloqueo que queda con raíces muy profundas. Entonces, cuando vamos y lo descubrimos y hacemos el proceso de sanación y de liberación, es cuando se abren nuevas oportunidades. Eso es muy interesante, Fairuz, porque fíjate que cuando viene una persona a resolver alguna situación de cualquier tipo, a mí me gusta ir a las raíces. Se puede hacer de una forma muy rápida, como una sola sesión, o podemos ir como un poquito más profundo con tres sesiones, las cuales tres sesiones, pues es muy rápido, o sea, resolver. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es muy bueno ir a las raíces? Porque vienen por una situación muy específica que quieren resolver, pero a la hora de ir a las raíces y de trabajar a nivel emocional y de encontrar los recursos, se desbloquean todos los aspectos de nuestra vida, empiezan a fluir mejor las relaciones, las oportunidades, la abundancia, el cuerpo empieza a estar mejor. O sea, si mi cuerpo estaba expresando un síntoma físico, una enfermedad por un bloqueo emocional, en el momento que se expresa esa información y empezamos a entrar en coherencia y nos damos cuenta de estos patrones y los empezamos a romper, sabemos que la enfermedad se va. ¿Y eso qué hace? Que yo me vea mejor. ¿Cierto? Si yo me quito una enfermedad, me voy a ver mejor. Ahora imaginemos que la persona viene a trabajar otro tipo de situaciones, ¿no? Como podrían ser bloqueos de trabajo, abundancia, pues su cuerpo de todas maneras se va a ver mejor porque está liberando emociones, va a tener mejor relaciones porque está más en paz con ella misma. Se da cuenta de estos patrones que están muy inconscientes, que nos llevan a ese desequilibrio en la coherencia, que esto es muy importante. O sea, ¿por qué tenemos este bloqueo emocional? Porque también no entramos en coherencia, que coherencia es, pienso una cosa, pero digo otra, esa es la incoherencia, ¿no? Y eso nos lleva a enfermar. Pero entrar en coherencia es empezar a escucharnos de qué siento y entrar en coherencia con eso que yo estoy sintiendo y expresar y orientar mi pensamiento hacia allá y mi dirección y mi habla, todo que vaya en la misma línea. Sí, entonces eso es lo que nos lleva a esta gran transformación, ¿no? Con la descodificación biológica. ¿Cierto? Muchísimas gracias, Laura, por compartir esto con todos nosotros. Hay bastantes preguntitas por el chat. ¿Te parece si vamos con algunas? Claro que sí, encantada. Antes, quiero por favor que le cuentes a toda la comunidad de Minalia cómo son las terapias, las sesiones individuales. Las sesiones individuales, pues son así como estaba platicando, ¿no? Llega una persona, le pido información, y vamos a ver cuál situación quiere resolver. Ya me cuenta, voy checando yo cómo están sus emociones, si hay sensaciones de culpa, ¿no? La culpa bloquea muchísimo. Es la que nos lleva muchas veces a tener accidentes, a repeticiones en nuestra vida, porque no sentimos ese amor que somos, porque no, nos deja conectar con esa abundancia que somos. Digamos que también al sentir culpa estamos con lealtades inconscientes. Entonces, ese es un punto muy, muy importante que a mí me gusta abordar desde el principio. Desbloquear lo que es la culpa, y después, pues vamos, estudiamos todo, todo su transgeneracional, encontramos estos patrones. Entonces, yo le explico, mira, date cuenta cómo esto que tú estás viviendo aquí tiene mucho que ver con lo que vivieron tus ancestros. ¿Y cómo puedes cambiar eso? Porque eso es importante, Fairuz. O sea, muchas veces es que vemos cosas de nuestros padres que no nos gustaron, ¿no? Por ejemplo, que decíamos, yo eso de mamá nunca lo voy a hacer, pero sin embargo, vemos que lo hacemos, ¿no? Y que decimos, ¿por qué lo hago si es algo que siempre dije que no me gustaba y no lo iba a hacer? Porque está a nivel inconsciente. Entonces, cuando lo hacemos consciente, cuando vamos, indagamos profundo en esas raíces, la persona puede hacer cambios conscientes. Entonces, el trabajo emocional es muy importante después de hacer el trabajo transgeneracional. Y bueno, pues se le va orientando a través de ciertas técnicas de relajación, de hipnosis, de programación neurolingüística, para que todo esto lo vaya expresando y se vaya orientando, en mayor coherencia. Bueno, ya lo saben todos, aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Laura para hacer clic nada más y ustedes también conocer esta terapia y todos sus beneficios. Vamos a ir con una pregunta, Laura de Moni Bielba, y dice, ¿se puede desbloquear el sobrepeso? Claro que sí, totalmente, ¿no? Bueno, yo es un tema que he compartido talleres y es un tema muy profundo en el cual tiene que ver con cómo nos sentimos, las sensaciones de abandono, soledad, sentirnos perdidos, fuera de lugar. Muchas veces encontramos memorias del vientre en la cual mamá no pudo expresar una emoción, digamos que hay duelos no resueltos, ¿sí? Entonces la persona en general está viviendo mucho, mucho estrés. Entonces es ayudarle a que libere todas esas emociones, a que se relaje, a ver de qué estrés se tiene que liberar para poder orientar su cuerpo, porque su cuerpo lo que está haciendo también es protegerse de algo, un peligro que está percibiendo, que puede venir de muchos lugares, ¿no? O sea, bueno, de muchas historias, entonces es indagar, pero sí, tiene que ver principalmente con estas emociones que he mencionado, Aires. Ay, no te escucho. Ahora sí, gracias por responder. Vamos a ir ahora con un mensaje de Greti y dice, ¿cómo descodificas las alergias a nivel emocional? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las alergias? Es un tema muy, muy, muy interesante. Digamos que cuando vivimos un conflicto emocional, el que nos ayuda a, digamos que a protegernos es nuestro inconsciente. Entonces, nuestro inconsciente lo que va a hacer en un momento de conflicto emocional es grabar absolutamente todo lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Pero va a grabar todo, o sea, con qué estoy teniendo contacto, qué estoy viendo, qué estoy escuchando. Por ejemplo, si estoy comiendo algo, va a grabar la memoria de eso que estoy, ¿no? Ingiriendo, de si estoy teniendo contacto con una crema o si estoy respirando, por ejemplo, polen, tierra, lo que sea. Entonces va a guardar esa memoria y digamos que la próxima vez que yo esté en contacto con eso que grabó mi inconsciente, lo que va a hacer es que ahí es cuando se activa la alergia, ¿no? El cuerpo te está diciendo peligro, peligro, porque grabó esa memoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ir a resolver el conflicto emocional cuando estábamos en contacto con eso que nos está causando alergia, para resolverlo es muy rápido, es muy sencillo, que pareciera muy difícil, pero es muy sencillo. Gracias, Laura, por compartir. Vamos a ir ahora con Diana. Ella quiere saber cómo, nos dice, ¿cómo decodifico mi relación con el dinero para que sea más íntima y me acompañe en todos mis procesos? Bueno, la descodificación con el dinero primero es sin indagar sobre las creencias del dinero que vimos y que aprendimos de nuestros padres, cómo vivían con el dinero, con las oportunidades que te contaban, qué lealtades estás haciendo ahí, ¿no? Con ellos. Ahora, ¿qué sentimos con respecto al dinero? ¿Qué pudo haber habido ahí en mi historia familiar de personas que tuvieron lo que mencioné hace ratito, ¿no? Conflicto con el dinero. Y sobre todo es, bueno, también como regresar al vientre, ¿no? Pero ¿qué creencias estoy? Como mujeres yo digo que siempre que tenemos que trabajar mucho el merecimiento, ¿no? Porque es como algo que tenemos que venir a trabajar como mujeres, el merecimiento, por todas las historias que se viven en diferentes culturas, de cómo se le da, o sea, es como el hombre tiene permitido el acceso al dinero y la mujer está muy condicionada a él a nivel familiar. Entonces, ir a indagar y ver es muy, muy, muy importante, pero se libera muchísimo, sobre todo las emociones, y romper con todas las creencias acerca del dinero, cambiarlas. Gracias, Laura, por responder. Tenemos otro mensajito que en esta oportunidad es de Marta y dice: bloqueo emocional, retorcijones y descomposición al regresar de un país. Bueno, habría que ver qué se vivió o cómo se vivió. O sea, si fue bueno ir a ese viaje, o sea, todo tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? A ese otro país. ¿O qué pasa cuando yo regreso a casa? Sí. Entonces, pero bueno, ahí me, pues retortijones, pues en el estómago, todo el aparato digestivo, ahí son conflictos de contrariedad, de sentir este rencor en el territorio, no ser tomado en cuenta, no ser visto. Habría que indagar muchas cositas, pero también es qué está pasando allá, qué está pasando acá, cuál es el conflicto. Muchísimas gracias, Laura. Vamos a ir, se me fue, vamos a tratar de encontrarla, a Crismi, y ella dice, con la biodescodificación se puede ver la raíz si una persona no conoce muchos secretos y enfermedades de la familia. Claro, totalmente, esto ya lo he compartido, que veamos que no hay limitaciones, porque lo que una parte muy importante que trabajo yo en terapia es entrar a nivel celular y organizar toda la información. ¿Cómo se organiza? Bueno, pues haciendo la sanación con cada uno de los ancestros, con reconocerlos, ver bloqueos. Si no tenemos la información, simplemente vamos a tomar conciencia que por mucho que nos hayan contado historias, hay historias que quedaron ocultas ahí, que no nos contaron. Entonces, ¿cómo podemos desentrañar eso de nuestro inconsciente? Pues entrar a nivel celular, a nivel de enviar recursos. Si yo envío recursos, si yo envío amor a mis ancestros, eso voy a recibir de ellos. Si yo les digo sí, gracias, son las dos palabras principales que tenemos que decir, sí y gracias, es lo único. Sí a todas sus historias, a todas sus vivencias, porque si no hubieran vivido todo lo que ellos vivieron, no hubiera habido esos encuentros entre cada una de las parejas, ¿no?, que forman mi árbol, y no existiríamos aquí. Entonces, sí a todo lo que hicieron, no pelearnos con nada, y gracias por la vida. Y a partir de ahí, entrar a nivel celular y descodificar. Entonces, y ahí hacer un compromiso. Cualquier bloqueo que estoy teniendo hoy aquí, tengo que ser consciente que tengo que romper con un patrón. Entonces, tener la valentía de enfrentar ese patrón, y eso se trabaja ya a nivel terapéutico. Ay, no se te escucha. Ay, perdón, ahí estamos. Sí. Muchísimas gracias, qué interesante todo esto que nos estás compartiendo. Laura, ¿quieres contarle a toda la comunidad de Mindalia cómo te conseguimos en las redes sociales? Claro, me pueden buscar, estoy como Laura Nieto, Conciencia Interior, ahí comparto diferente tipo de información. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube, pues con Laura Nieto Conciencia Interior, compartiendo todo este material e información. Gracias. Bueno, ya lo saben todos, recuerden aquí abajo tienen la descripción del video. Este directo va a quedar en el feed de Mindalia y también en el feed de Laura, pero en unos días lo van a encontrar en YouTube, en Mindalia Televisión Plus, así que no dejen de darle like, comentar, compartir además con todas las personas que necesiten escuchar toda esta información. Laura, como siempre, súper agradecida de haber compartido contigo este ratito. Ay, un placer. Gracias, Virus. Muchísimas gracias. Gracias a Mindalia. Como siempre, un placer. Gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Seguro, un abrazo grande y hasta la próxima. Bye.